Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal, Metalheads? ¿Cómo estáis todos y todas? Bienvenidos a esta emisión, la número 81 de este programa que hacemos semanalmente llamado La Hora del Rock. Con este clon entre Bruce Dickinson y Andy B. Frank, tenemos a esta banda de Los Ángeles llamada Area 55. Area 55. Entre metal contemporáneo, toques también de un poco de metal en el formato más rocambolesco posible y un poco también de ese metal moderno que se hace en las Américas. El nuevo disco, el llamado así, Into the Void. Bueno, hoy tenemos música para parar un carro. Tenemos música preparada para ti, novedades exclusivas, disco del mes. También tendrás alguna que otra sorpresa, algún recuerdo en esa máquina del tiempo. Bueno, deciros que la banda de Valencia, la llamada concretamente 4-0, puso hace unos días disponibles mascarillas para vender con el logotipo de la banda y se han quedado sold out, totalmente, digamos que ventas agotadas de esa mascarilla, que yo quería una, pero bueno, ya intentaremos tener en la próxima remesa. Ahora vamos a escuchar el primer trabajo oficial de la banda, porque este grupo tiene, bueno, la gente conocerá el trabajo Abominable, pero este grupo también tiene un disco llamado Antihéroe, y te ponemos el tema llamado Dame la Respuesta. Esto es La Hora del Rock número 81. Mi nombre es Paco Jiménez, y a Heavy Metal está para ti servido en bandeja de plata. 4-0. We'll be right back. Fantástica canción, Dame una respuesta, de la banda 4-0. También te diremos, amigo y amiga, que el próximo programa, el próximo Hora del Rock, entrevista con la cantante, con Rebeca Montón. Será la próxima semana en esta Hora del Rock. Gracias por elegirnos, gracias por estar ahí cada semana, aguantando lluvia, tormenta, sol, viento, niebla. Siempre contigo, la Hora del Rock. Ya sabéis que tenemos ese apartado de correos para enviarnos vuestra música, que es el siguiente: lahoradelrockradio@gmail.com. Enviar vuestra música en formato MP3 y, por supuesto, un poco de biografía y fotografía. Y con el tiempo, si es posible, porque tenemos una lista interminable de bandas, sonarás en esta Hora del Rock. Bueno, dar las gracias totales al pasado sábado, día 6, en ese Video Rock número 8. La gente estuvo muy encantada, el chat estaba perfectamente petado. Y la gente, pues, disfrutó al máximo con esos 19 vídeos que pusimos de las bandas. Nos metimos bien hasta el fondo, ¿eh? ¡Hasta la cocina! Y el programa se incorpora a más emisoras en la zona de Galicia. Luego te comentaré las nuevas novedades de esta Hora del Rock. Seguimos con la música, eso es lo importante en este panorama de 120 minutos. Yeah. hombre luchador donde los haya, también americano. Su nombre es Paul Sortino. Él fue el cantante de los míticos Ratcat. Y bueno, pues ahora se lanza en solitario con un trabajo que estamos aquí poniéndote en este momento, el corte número 3, llamado Bluffer. Son concretamente 11 canciones y este es el trabajo May a Wish, Hazme un Deseo, 2020, en este fatídico año que, aunque estemos como estemos, viviéndolo como podemos, la música ha estado pues perfectamente visible, porque este grupo, esta banda, este cantante, lanzó el disco hace unos concretos días en el mundo del hard rock a nivel mundial. Paul Sortino, Bluff. Nos encanta promover el heavy metal, nos encanta promover lo que es el metal en mayúsculas, y por eso este programa está hecho a tu medida. Como sabes, desde el grupo de emisoras AMSC vamos a seguir con más caña, con más música y con más, por supuesto, sonidos hechos para ti. Seguimos en las Américas, aunque tenemos a una cantante nacional, concretamente de Barcelona. El tema, Say No, dices no. Luego te cuento quién son, te va a sorprender. Orlando, guitarras, bajo y coros, Jeff Tai, batería, Brian Jerley, bajo, y Aileen, cantante. Ella era la cantante de la banda Serenity, una banda de rock gótico de Finlandia. Ahora, con este grupo, desde la zona de las Américas, con este hard rock tan particular. El nombre del grupo, Her Chariot Awaited. ¿Quieres cañita? ¿Quieres death metal? Aquí tienes a los polacos, Bader. Super potentes, super cañeros, desde el centro de Europa, desde Polonia, Varsovia, Bader. Vamos a volver a este grupo porque, bueno, tengo la información correcta. Ir de bólido a veces ocurren, pues, que tengas algún que otro descalabro a nivel de información. Bueno, pues ella es, como te he dicho, Aileen, se llama Pilar Jiménez García y es la cantante española conocida por estar en la banda, en su momento, Los Sirenia. No eran Los Serenity, eran Sirenia. Ella nació en Espluga de Llobregat, en Barcelona, y como dije en el pasado programa, era oyente mía. Y gracias a escuchar el programa que yo hacía en aquellos tiempos, llamado En la Cima del Rock, en Radio Cornellá, ella pues me escuchaba, hablamos por teléfono y todo, y bueno, pues lo que es la vida, ¿no? Ahora ella está arriba y aquí estamos dándole su música. Aileen, de verdad, enhorabuena, porque sinceramente estás ahí con los grandes del metal actual. Aquí los tienes desde Ibiza, sonido potente, sonido Vitrol, sufrimiento eterno. Hoy estamos cañeros, cañeras. Como sabes, amigo y amiga, nos dejó hace unos días Bob Kulick. Pusimos la semana pasada ese homenaje que le hicimos por el trabajo de Paul Stanley de los Kiss. Y aquí ponemos ahora a la banda Skull, la banda que era de él propiamente. Una banda que te puede recordar aquellos míticos sonidos de el Whisky a Go-Go y a bandas como Dokken o similares. I like my music loud. Yo quiero la música alta. Skull, homenaje a Bob Kulick. Turn it up as hard as it can go. quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Tichy, Rudy Sarzo, Ronald Romero y Adrian Vandenberg. Inconfundibles, nuevo trabajo de la banda Vandenberg 2020. La verdad que el disco lo escuchas con detenimiento y tiene lo suyo, tiene su rollito que te engancha a la primera escucha. Cuando vi el tema, como se llamaba, Rock Like the Wind, pensé que era el tema de Christopher Cross. No, ni mucho menos. Es un tema original de este 2020. El trabajo de Vandenberg tiene alguna que otra versión actualizada, cantada por el cantante Ronald Romero. El retorno ya lo grande de Vandenberg, aquí en esta Hora del Rock. Desde Menorca y para el mundo entero, we salute you, metalhead. Bueno, pues hay que decirte que estamos en estas radios ya oficialmente, tanto en directo como en diferido. En directo, grupo de emisoras AMSC, Onda Mar 80, Gran Vía Radio, Onda Joven Sevilla, Onda 80 Belviche, Radio Vigo Sanabria, y luego estamos en diferido en Radio Antorba, Radio Sonora, Roca Madrid, CD Radio Comunicaciones, Gen Radio, QR La Latina desde Canarias, también Gen Radio, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, y ahora últimamente estamos en la radio Mi Rollo Es el Rock. Y cada vez, poco a poco, vamos a conseguir llegar a donde tú estés viviendo y tengas la sintonía correcta de la Hora del Rock. Ahora, aquí te dejo a mis daneses favoritos, a Pretty Mains y este Yellow Rain. desde Japón en directo. Let's do this together, okay? Are you ready? Tonight.

Bueno, aquí tenemos banda desde Belgrado. Su nombre es, bueno, tiene un nombre de cerveza que venden en el Lidl, llamado Aurium. Son de Serbia. Y tenemos a Dragica Masuski a la voz, una cantante que ya escuchas, que ha bebido mucho de las escuelas de bandas como Nightwish o Within Temptation. Se pone a la venta este próximo 19 de junio, este de Second Sun, el segundo sol. De verdad que estamos o intentamos estar al quite de todo lo que llega a nuestras novedades. También dicen por aquí que estamos disponibles en Tenerife, en DAT, en el DAT, desde el MOOC 9C. Esto es totalmente digitalizado y solamente lo pueden pillar alguna que otra radio digital. Pero también estamos ahí, en Tenerife. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock. We'll be right back. sonidos sinfónicos, sonidos progresivos. Bueno, y este grupo lo he conocido gracias a mi compañero de EGB. Sí, sí, cuando éramos pequeños, allá en el Montserrat, en Cornellà de Llobregat, en Barcelona, Alejandro González, que me lo pasó. Y bueno, pues tengo muy poca información acerca de este músico. Sé que es maestro de música y que ha hecho un proyecto llamado Aram Project. Y escuchamos hoy, tengo el formato WAV y el formato MP3. Hoy te he puesto el formato MP3, este Modern Era, donde escuchas desde, por ejemplo, bandas como Kansas, como Rush, como Triumph, o como bueno, también los mismísimos Dream Theater. Pero bueno, ahí tenéis este sonido tan peculiar que nos han enviado, y de verdad que encantado de pincharlo en esta misión número 81 de esta Hora del Rock. Si te gusta, Aram Project y este Modern Era. Alejandro, amigo, un abrazo grandísimo, a ver si nos vemos pronto, hacemos unos cafelitos y nos ponemos al día. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Me lo pedís mucho y mucho por lo que es el WhatsApp en interno. Más Destruction, Paco, por favor. Desde Alemania, The Butcher Strike Back. Nuevo directo del trío Mortal. Ahora, digamos, cuarteto. Destruction. Atención, amigos, fans de la banda Destruction, el próximo 17 de junio se pone a la venta edición limitada en formato vinilo del trabajo Born to Trust en directo. Randy Black, batería. Tamir XX, guitarra. Mae, guitarra. Y Smisher, al bajo y a la voz. Faster, Hasler, Tiger, Thrash. Bueno, y tras la música de los Destruction, vamos a hacer una conexión con un clásico que hoy tiene dedicatoria. Hoy vamos a dedicárselo a John Pau de Ciutadella, que sé que esta canción le encanta. Hoy clásico, en esta Hora del Rock número 81, Hey Lord. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Año 98, Better Than Raw, así se llama el trabajo, el noveno de la banda Halloween de Power Metal, que fue grabado en los estudios Crazy Cats de Hamburgo y también mezclado en Mi Sueño Estudios de Tenerife. La formación Andy Deris a la voz, Michael Waycat, guitarras, Roland Graupow, guitarras, Markus Grafkov, bajo, Uli Kutz, batería, tecla de John Ellersbrock y Tommy Hansen. Aparte, también hay que decirte que hay voces como Julia Weyhot, Ralph Maurel, Christina Hamne y también componentes de la banda Halloween. El Hey Lord, que fue el single, junto a aquel también I Can. Estoy seguro que a Joan Pau le ha hecho un esbozo de sonrisa escuchando esta canción, que bueno, que es un tema a medio tiempo, que en su momento me dijo por la calle un día, hablando, tomando unas birras, Paco, el tema de Halloween me encanta, Hey Lord. Y yo, raudo y veloz, te lo he puesto para ti en este clásico hoy de la Hora del Rock. Esto no para, esto sigue la maquinaria 100%, lanzando a los cuatro vientos, a los cuatro continentes, buen metal. Esta pandemia ha hecho suspender la gira mundial de los americanos Testament. Hoy te pongo el tema Symptoms. Y este Titan of Creation, disco súper, súper recomendado. Trasmechal, trasmechal. Trasmetal hecho con cabeza. Se me ha hecho hay una especie de medley en el cerebro, de verdad, importantísimo. Trasmetal de gran facturaje. Menuda formación, ¿eh? Chuck Billy, Eric Matterson, Alec Skolnick, Steve DiGiorgio y Glenn Hoffman. No confundir con el guitarrista, ¿eh? De la banda Eclipse. Eric Peterson. Fue cantante de la banda Mago de Oz, como sabes, lanzó en el pasado año, 2019, el trabajo Bienvenidos al Midébolo. Él es José Andrea y sus Uruboros. Componentes como José Andrea a la voz, Pedro Díaz Peri al bajo, Sergio Cisneros Quisquilla a los teclados, Fernando Ponce, flauta, Whistler y gaita, Santiago Borgran, violín, Juan Flores Chino, guitarra solista, José Rubio, guitarra rítmica, y Teto Viejo, batería. Se grabó en los estudios Sanatorio del Sonido en Mérida. Y se mezcló en los Rave Rock de Madrid y los Mega Sound de Orense. Producido por el propio Chino Flores y José Andrea. Este Matar al Rey. A ver, si lo ponemos en inglés, Kill the King, que suena mucho a Rainbow, ¿no? Pues tiene algo de Rainbow este tema. Matar al rey. también, como sabes, tanto lo que es Carlitos como Fran han dejado a Mago de Oz, que tiene un nuevo proyecto, Runa Llena. Muy pronto información y su música en esta Hora del Rock. Bueno, aquí tenemos un trabajo de lujo, lujo, lujo. Atención, amigos y amigas, abre bien los pabellones auditivos. Han vuelto, y para quedarse, el nuevo disco de la banda Kansas. Hoy, The Song, The River Sun. Atrás queda aquel famoso Dash in the Wind, entre otros temas muy conocidos de la banda, y esa voz de Steve Walls. Ahora, nuevo cantante, lleva ya tiempo con ellos, y de hecho es uno de los grandes bajistas del mundo del rock progresivo y hard rock en América, Billy Gear. Pues aquí tienes el nuevo trabajo de la banda Kansas. Un grupo que nunca, nunca te deja un mal sabor de boca, porque este grupo, con el violín, con lo que es los instrumentos de viento, con lo que es también la forma de cantar, la forma de explayarse los temas, la forma de componer, todo perfecto con este nuevo trabajo de la banda Kansas, que daremos más repaso en próximos programas de la Oda al Rock. Hoy el corte en un número 9, el último, The Sound, The River Sound. mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. Otro grupo que han vuelto a sonar como que eran ellos desde los principios de sus principios, vamos, su regresión total al sonido Doom. Ellos, Paradise Lost. Hear the Night. We gaze at war. un nuevo trabajo de la banda Paradise Lost, Forsaken. Bueno, pues ya ves que han vuelto a sonar como querían ellos desde el principio, que comenzó la banda en el sonido más gótico de Inglaterra. Esto es La Hora del Rock y seguimos, por supuesto, con más música, más historias, porque tenemos 120 minutos. Ellos son del centro de España, Valladolid, Sheria, mi tierra. Al frente, Marina Sweet, la cantante que tuvimos hace ya un tiempo en las entrevistas de La Hora del Rock, ¿os acordáis? Vamos a intentar de que nos pasen el vídeo para pincharlo en el próximo Video Rock número 9. ¿Qué es Video Rock? Video Rock es un programa que hacemos los sábados a partir de las 8 en el canal YouTube, en el canal de La Hora del Rock. Vídeos nacionales hechos en España y también latinoamericanos, no importa el estilo, de verdad, sinceramente, todo es bienvenido en Video Rock. 20 horas, sábados, en directo. No tienes Y por supuesto, ¿quieres mandarnos tu música? ¿Quieres que tu grupo suene en la Ola del Rock? Pues escucha con mucha atención, coge papel y boli. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Ahora sí, entra perfecto, directo al corazón. Los alemanes Bonfire. Glory Land, un disco mucho más metalero del acostumbrado al panorama, como sabéis todos y todas, que esta banda hacía antes un hard rock muy accesible. Ahora hacen metal, hacen heavy metal. Bonfire. We'll be right back.

Vaya versionaca que se montaron en su momento la banda norteamericana Metal Shorts. De hecho, la compañía ha lanzado la Elektra, una caja con tres discos. El Metal Shorts del año 84, The Dark y el Blessing in Disguise. Llamada la caja de Elektra Shorts, año 84 al año 89. Y este hoy, clasicazo en formato speed metal, Highway Star, Metal Church. Tuvimos un mail de una amiga de Tarrasa que nos pedía si es posible escuchar el nuevo de Nightwish, que dice que lo hemos puesto muy poco. Bueno, pues también será que escuchas poco la emisión, porque el disco de Nightwish, si no me acuerdo, lo he puesto por lo menos 4 veces. Pero bueno, no hay problema, aquí tienes más Nightwish. Hoy te pongo el corte 1, música, music. Symphony of Aquí tienes Julia desde Terrassa, Barcelona, Nightwish Music, nuevo trabajo Human 2, Nature. Son dos CDs con Music, Noise, Soy Maker, Harvest, Pain, Haunt the Heart, Procession, Tribal y Endless. CD2 es mucho más instrumental, mucho más étnico. Vista, The Blue, The Green, More, Aurore, Quit at the Snow, Antropozone y Ad Astra. Bueno, ya hacemos ahora una conexión con el disco del mes de junio en esta Hora del Rock. Estuvimos en mayo a la banda Dynasty con el trabajo nuevo y ahora tenemos a este grupo entre Alemania, Austria y, como no, también Grecia. Ellos, los señores de Fightwind. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes de junio, Fightwind. Hoy, Rising Fire, que fue el single que te pusimos hace ya casi un mes o un poco más en esta Oda al Rock. Disco del mes de junio, Fightwind. Disco del mes. Disco del mes. Rising Fire. We'll be right back. Si quieres heavy metal sin pretensiones, es tu disco, el nuevo trabajo de la banda Firewind, ya a la venta. Disco del mes de junio en esta Hora del Rock. Rising Fire. Bueno, permitidme este pequeño capricho que tengo yo ahora porque me apetece hoy, buscando pues música este martes, he encontrado un disco que hacía tiempo lo estaba buscando en mi discografía y apareció. Y no os importa, este tema me lo voy a poner para mí, porque también creo que me merezco de vez en cuando aunque otro caprichito, ¿no? Es un grupo italiano, una banda llamada Sidonia. Este grupo pues tocan todos los palos, pero es una canción que estoy seguro te va a enganchar. Se llama el tema Voices. Una especie entre Rhapsody on Fire, entre el Labyrinth y un poco de lo que se hacía en aquellos años, concretamente por los 90, finales de los 90. Sidonia, Voces. La banda comenzó haciendo power metal, como te he dicho anteriormente, bandas Rhapsody o demás. Pero este trabajo del año 2003, llamado The Dark Flowers, yo tenía en CD, me lo pasó en su momento la compañía Master Track. Lo puse a reventar en la cima del rock y en el octavo día. Y bueno, pues ahí tenéis el tema Voices de esta banda italiana, que repito, hacía antes power metal. Ahora en este disco, pues sinceramente, hace un estilo muy peculiar y muy particular. O te gusta o no te gusta. Por eso hoy quería ponerte para que escucharas qué te parecían estos Sidonia. El primer trabajo del año 2001 está súper recomendado como uno de los discos más importantes de Europa del power metal, llamado Sidonia Sidonia. Él es chileno, pero la banda la ha creado en Girona. The Reaper es el grupo. Y este Saturday Night, un trabajo de hard rock sin pretensiones, un hard rock muy directo, muy conciso, y tiene componentes de la banda Guru, entre ellos el cantante Tagarot. Este Saturday Night, sábado por la noche, bueno, aún queda, aunque te vuelvo los sábados a las 20 horas, Video Rock en YouTube. Un programa que hacemos con vídeos musicales enviados por las bandas, dándole promoción a las bandas hechas en España. No importa el estilo musical, importa el sonido. Ya pusimos a la banda The Reaper con un tema en español en exclusiva que nos pasó su manager, Ana Lavallo. Bueno, ya pusimos la semana pasada, gustó mucho al público. De hecho, es una banda que lleva desde el año 2000, ¿qué digo? 2000, del 1000, no sé, 900, no. Sí, de 1900 y pico, 86, por ahí sería más o menos donde este grupo empezó. Luego te busco la fecha oficial, la hemeroteca de este grupo, que bueno, tiene un disco nuevo, siempre con este sonido tan, tan power metal. Sí, amigos y amigas, Gref Digger, Barbarian. Ahora busco la información, pero por ahí voy encaminado, ¿eh? ¿Cómo se pasa el tiempo? De verdad, sorprendido, porque cuando uno está más emocionado, la cosa tiene que acabar. Ya casi casi nos quedan 5 minutos para decirte adiós. Y de fondo los Gref Digger, que, atención, me he equivocado bastante, ¿eh? Año 80. Sí, sí, 1980 fue cuando el grupo se fundó en Alemania. Al frente Chris Boltendan, el cantante. Y para irnos vamos a hacerlo instrumentales y muy sinfónicos. La banda Powerwolf ha lanzado un disco totalmente con la orquesta sinfónica, con lo que son los temas, se puede decir casi instrumentales, pero repito, reitero, hechos con orquesta. Escucharemos para finalizar el The Sacrament of Sign que es el último disco hasta la fecha de la banda, pero ahora en formato, pues lo que es totalmente con orquesta. Hasta la próxima semana, como sabéis, siempre con la buena música, el heavy metal, rock duro. Agenda para este próximo programa. Tendremos esta, concretamente desde ayer, tenemos la entrevista que, bueno, ayer se hizo la entrevista y hoy y mañana la pondremos en los vídeos de entrevistas con Vicente Feijó, el guitarrista de la banda Zarpa. También estaremos hablando con Rafa de la Torre, guitarrista de la banda La Cifra Negra. Todo esto en YouTube, en la Hora del Rock. Y te espero el sábado. El sábado te espero, por supuesto, en Video Rock número 9. Salud y mucho rock. Con Powerwolf. Mi nombre Paco Jiménez. Producción Alberto Comas. Para el grupo de emisoras AMSC y Diferidos. Se os quiere Metalhead. Rock and roll. Arriba los cuernos. Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!